que saltar para seguir bailando. Si tienes que gritar para seguir gozando. Tú tienes que bailar para seguir saltando. Tú tienes que gozar para seguir gritando. ¿Por qué no me invitas para seguir cantando? Y esta hermosa gaita a ti te llegará. ¿Por qué no me invitas para seguir cantando? Y esta hermosa gaita a ti te llegará. Baila, baila, goza, goza, salta, salta, y así te llegará, y así te llegará. Baila, baila, goza, goza, salta, salta, y así te llegará, y así te llegará. Para seguir